El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. A Yuye y el brasilero le decía, entre otras cosas, que la carne más sabrosa es la del degolladero. Pero ¿quién va a andar con peros a donde lo apriete el hambre? Y aprovechan el enjambre de mis consejos reyuno, palau que se eche el vacuno, tiene más duro el matambre. Se sabe que el yeguarizo muestra los años en los dientes, teniéndolos permanentes, bien conformado y macizo, parejoncitos y lisos en toda su brillantez. Ya pese tiempo sabes que es un caballo maduro, y tampoco es muy seguro que sobre lo cierto estés. Cuando las palas se caen, quiero decir los de leche, cuando los dos dientes eche, anden 2 años por ahí. Entre los 5 y los 6, completa la dentadura. Desde allí la cosa es dura, vas a ver la edad clavada, ahora sí que aproximada, cualquiera te lo asegura. No es muy fácil calcular, es año más o año menos. Confunde mucho el terreno, ande le ha tocado pastar. Se gastan pronto al mascar en campo con arenilla. Ahora cosa muy sencilla, para saber si ya es viejo, es tirarle del pellejo sobre de la carretilla. Como caballo que sea, a lo vaca pateador, malcornarlo es lo mejor cuando por maña cosea. Pa'l caso se manotea del travesaño el bozal, o del cinchón pasa igual el cabresto por la argolla. Sobre la vuelta lo arrolla y ahí lo monta el animal. Hay otra cosa, parcero, que tal vez muchos no saben, que está la manía de llave llamada la de santero, pa' asegurar parejeros por ser los más codiciados. Porque siempre el gaucho alzao buscaba el más alarife, y con ella el mercachifle maniaba en el descampao. Tenés la redonda igual, si no quedó corrediza, con ella se inmoviliza totalmente un animal. Con la redonda un bagual cualquiera te lo domina, con ella sabrás que ansina, también se enseña a parar para poder agarrar donde quiera la madrina. Está la desprendedora, hecha con ciencia criolla, de traba, botón de argolla y la manía rodadora, para la yegua punteadora que dispara en la manada. Consiste en ponerle atada una guasca de una mano, al salir huyendo al llano se da vuelta en la rodada. Le decía el brasilero cómo hacían antiguamente pa' que al parar diera el frente un yeguarizo mañero, con un pedazo de cuero de papada o carretilla, pa' abajo de la ranilla de cualquier mano prendían, llamándole simpatía o manea de zapatilla. De esa manera sencilla se hacía el matrero obediente a parar y dar el frente, sin mirar para tropilla. Manea de zapatilla se llama porque se ata la argona pa' que las patas la vayan siempre pisando, la que al irse deflecando queda como una alpargata. Del bozal pues entre las manos, con nudo rosa el garrón, se asegura un aricón en campo abierto, paisano. Esa manea sobre el llano no se la pisa ni saca, porque le sirve de estaca el garrón del caballuno, y como se usa en vacuno, se llama manía de vaca. la estaca pampa facón. Si haces en el campo criollo, con un hueso dentro un hoyo, bien apretado a talón, garantida hacia el tirón, la estaca pampa quedao. Del maniador enterrao, el nudo no se desata, de esa manera se ata el caballo en descampao. Pa'l yeguarizo llagao, esos ladinos matreros, que en cualquier apretadero se te van con el recao, dejándote mal parao por descuidarte en el caso. Nuestra niez y el manierazo por instinto hasta conozca a qué distancia las toscas lo alcanzan en campo raso. Para mí nada más bueno, nada he encontrado mejor pa'l llagao disparador que la manea de seno. A una cuarta más o menos debe arrastrar de las patas el cabrestón que se ata, de cada mano una punta clavao que se descoyunta cuando dispare o se mata. Hay también otra manía que sirve para evitar el tener que acollarar el arisco que puntea. Aunque la collera sea buena como amansadora, el marcha causa demora, se enriedan y se atraviesan, mejor traba la cabeza a una manía voladora. El cabresto a lo ramplón sobre el lomo lo cruzás, o entre las manos lo atás al bozal del bravucón. Puede que pegue un tirón si no conoce la treta, pero al punto se asujeta, vas a ver que no dispara, porque como si arrastrara todo su peso en la jeta. La redonda pa'l trabajo es la mejor, ni que hablar, pa' quien va a descosquillar a cualquier crudo de abajo. No hay peligro que de cuajo se tire pa' ningún lado, y como algún pico atao, te diré que en tal faena la manía de traba es buena, solo pa' los aporreao. La traba es pa' el cabortero, que de malo se hace astilla, quedándole las rodillas como si fuera el mortero. Pa'l refugao, pa'l mañero, es la traba lo mejor. Si no pudo el domador hacerlo entender por malo, a traba hermano déjalo, que te lo amanse el dolor. Ya en el crudo es diferente, puede trabao en un bote resentirse del cogote, rodilla, cumbrera o diente. En el crudo es conveniente no rayarle ni el pellejo, manear de las manos es viejo, que aprenden a hacer carrera, pero con manía patera ningún quebrao se va lejos. La manía de traba es buena pa' los mansejones, en las patas se las ponen muchos paisanos al revés. Quiero decir que en vez de atarla como se ata, con manía de huascachata suele el hombre que es vaquiano dejarle suelta una mano, trabándolo de las patas. Caballo de campo espero que nunca ensillés pesao, vas a andar mejor montao si lo alivianás primero. Ya en reducido potrero, como lo mismo a la estaca, livianito no se empaca, no se refuga ni cansa, así andes golpeando panza todo el día entre las vacas. Si en la ronda o el corral tenés los potros formando, nunca embozalés silbando, que se caliente el bagual. Se arrocina el animal al palabreo repetido, porque el potro embravecido desobedece ande quiera, solo oyendo en la puntera podés llamarlo al silbido. Entrar resuelto al corral no escondás bozal tampoco, anda avanzando de a poco, encarando al animal. Si no quedó de bagual, medio ariscón o porfiao, en cuanto le hayas tocao la cola, el anca, el cogote, estando apartao del lote, queda enseguida parao. En yeguarizo primero tenés el anca partida y el caballo anca llovida, y a las caídas como alero, El anca de vaca es fiero, casi siempre alto de cruz, en igual línea el testuz, que toda belleza anula, cerrando el anca de mula y el caballo anca avestruz. El corazón del invierno solamente se hace tierno el fogón a leña y mate, yendo para el Calafate. De pronto empezó a nevar un día entero sin parar, y el viento blanco que sigue en la bajada de Migues como con rumbo al glaciar. Iba Domingo Parada a muy poquititas leguas para campear unas yeguas cuando empezó la nevada. La pucha no es campereada para cualquiera paisano, un temporal soberano que hasta el más fuerte se queja cuando la nieve no deja siquiera verse las manos. Levanta el viento que como flecha dispara, que cuartea manos y caras y te congela el aliento. Nadie sabe en qué momento la huesuda se nos planta, y viendo Domingo tanta fiereza del tiempo rudo, el miedo se le hizo un nudo apretado en la garganta. Iba en esa dirección que busca el Cerro Sombrero cuando con el tiempo fiero perdió toda orientación. Entonces su corazón puso a la esperanza un broche, y el tiempo haciendo un derroche de su pasajera trenza vino a tragarlo en la inmensa boca negra de la noche. Tan oscuro, tan sombrío, el temporal nieve y viento, que entró a asustarlo el tormento que iba a morirse de frío. Y aceptando el desafío, con premura y sin desmayo, pensó: si de frente me hallo, con la muerte montarás, ande ya no aguante más días degollar al caballo. Sacó un cuchillo liviano, como empujado de repente, pa' que la sangre caliente pueda entibiarle las manos. Y al fin descolló al tobiano, que era su única salida. Y cuando desde la herida salía cada chorro fuerte, parecía que la muerte se pulseaba con la vida. Esa noche desgraciada, su empeño se le hacía escaso, porque era templado el brazo de la muerte en la pulseada. Sus dos manos apretadas, con un cuchillito al centro, que de la panza al encuentro del matungo abren un tajo, y vacían con trabajo pa' poder meterse adentro. Cuando acurrucao sentía del caballo el cuerpo tibio, esa sensación de alivio su fuerza reverdecía. Pensó: si se hace de día